Todos a la mesa, revolviendo la polenta vuelve recargada, chorrea salsa. Este año viene polenteado, urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Arranca. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Estamos acá un poco más juiciosas que otras veces, somos menos en cabina por lo menos. Este es el primer programa de abril de Revolviendo la Polenta. Nosotras somos las Grumas, ex Grumos, militantes de las A ahora, Grumas. En este momento estamos, quien les habla, Débora y Adelina. Hola, hola. Acá en cabina y en los controles, Clara y Sofía. Y por ahí vamos quedando en las políticas y de hoy. Pero, bueno, recordarles que este es un programa que va todos los jueves de 14:30 a 16 horas. Es un programa que se estructura de la siguiente manera. Son cuatro platos. El primer jueves del mes, Grumas, abordamos el tema del mes con una perspectiva filosófica. La segunda semana, Polénticas, que más bien se embarcan en la tarea de hablar de macropolítica, micropolítica y las artes hoy. Tercera semana, Trincheras Polentosas, trabajo en territorio. Y la cuarta semana, Polenta Compartida, entrevistas íntimas. Tendremos también un tema, algún jueves en el mes, los meses que tengan cinco jueves, que haremos inventos. Y que le llamamos polenta aglutinada. Aglutinadas. Para este mes de abril, el tema es punitivismo y por eso vamos a empezar con el siguiente manifiesto. Bien. No a la reforma. Somos ciudadanos y ciudadanas que conformamos un espacio abierto en el que participan organizaciones, colectivos e individuos de todo el país. Creemos que esta reforma no solucionará los problemas de seguridad, sino que los empeorará. ¿Cuáles son los objetivos de la contracampaña? Evitar la aprobación de la reforma constitucional propuesta por la campaña Vivir Sin Miedo. Evitar el avance de la estrategia represiva y punitivista, tanto en términos prácticos como discursivos. Producir colectivamente otro marco de comprensión para el problema de la inseguridad ciudadana, fomentar el debate público sobre la temática de la seguridad y sus diferentes dimensiones. Bueno, un poco contarles que este manifiesto viene porque de alguna manera como colectivo nos adherimos, ¿verdad? Tanto colectivo Polenta como colectivo de Radio Pedal. El colectivo Polenta como el colectivo de Radio Pedal nos adherimos a todo este movimiento que se está formando, un movimiento muy como diverso, multiforme también, de la contracampaña a la campaña justamente Vivir Sin Miedo. Que ahora ha lanzado este primero de abril con un nombre oficial que es No a la Reforma. Exactamente. Y justamente nosotros este mes, Revolviendo la Polenta, nos propusimos como temática transversal para todos los programas punitivismo, ¿no? ¿Que cómo enmarcamos esta temática? Bueno, un poco está enmarcada nuestra preocupación por lo que nosotros podríamos llamar el avance de las políticas de mano dura, que de alguna manera vamos a ir un poco desplegando nuestras comprensiones, nuestros intentos de comprensiones del problema, que creemos que esas políticas de alguna manera refuerzan las lógicas punitivas. Un poco se palpa, ¿no? Vos qué decís, Débora, en las calles, en comentarios, pero no solamente en comentarios, sino que también hasta en la cartelería, ¿no? Recién le hablaba a Débora que, por ejemplo, en Salto hay un partido político que sin ningún tipo de tapujos, por ejemplo, tiene un cartel afuera en su local, lo que llaman el club. ¿Qué estás haciendo por Salto? Lo que llaman el club. ¿Tenés empleados? Un cartel que dice mano dura y plomo, así. Sencillito. Y es real, ¿no? Buscan lo que es real. Y después hay otros que, por ejemplo, que también circulan por acá en Montevideo, que están en grandes avenidas a una altura bastante importante para que no puedan ser dañados, que dicen tolerancia cero, por ejemplo. Y no solo para que no puedan ser dañados, sino para que la cara de Novik nos mire como de Gran Hermano. Exactamente, algo así. Entonces, bueno, en este marco es que de alguna manera, con Revolviendo la Polenta, nos propusimos trabajar como tema transversal punitivismo, y hoy nos toca acá un plato espeso, grumoso, hay mucho para masticar, deglutir, digamos, ¿no? Sí, nuestra idea es conversar de algunas cuestiones conceptuales, pero tratando de poder traerlas un poco al cuerpo y al territorio. También vamos a contar con una invitada, que ya van a ver quién es, y algunos anuncios o cosas de actualidad que queremos también compartir. No sé si, Ade, querés... Ahí va. Que dentro de estos colectivos que están, diversos colectivos que están aportando, porque eso es lo interesante de estas nuevas manifestaciones políticas o de lo que tradicionalmente se le llama los movimientos sociales, que también nos hacen pensar en otros temas que hemos trabajado, de quiénes son los sujetos políticos también hoy, ¿no? Uh-huh. Que en realidad hay muchos colectivos, tanto sindicatos como ciudadanos que de alguna manera se arriman a personas trabajar. Personas sueltas. Personas sueltas, estudiantes, en este caso la radio, bueno. Y queríamos contarles, por ejemplo, que dentro de las cosas que se están haciendo, toda esta semana el Centro de Estudiantes de Magisterio está realizando una serie de talleres, charlas, que se llaman Apagá la tele, venite a las charlas. Y estaría bueno poder leerles un poco, que además varios de los talleres están formulados en términos de pregunta, ¿no? El lunes el taller se llama ¿Existen medidas alternativas a la reclusión? El miércoles trabajaron sobre cómo se construye el miedo. El viernes, que es ahora el próximo viernes, y hay oportunidad de ir, menores privados de libertad y consumo de drogas, ¿qué es la adicción? Y el lunes, ¿quiénes son los impunes de hoy? ¿De qué impunidad y de cuál inseguridad hablamos? ¿En qué horario va a estar sucediendo eso? Y mirá, son variables. Estamos hablando de que es el próximo, por ejemplo, que es el del viernes, es a las 19 horas. ¿En Magisterio? En Magisterio. Que es en Soriano y no viene con toda la data así, bueno, pero sé que esto diciendo. Está pasando y que en todo caso uno lo puede buscar. Y eso, que lo interesante es eso, que hay muchos colectivos que se están movilizando. Y bueno, en la página esta que se inauguró hace poco y también está el Facebook, de alguna manera como que todas las acciones se irán articulando. Sí, Maldonado sí, está muy movilizado también. Sí, yo tuvieron la actividad el 2, creo que fue. En el Centro de Formación Docente SERP del Este, el día martes de esta semana, a las 19, fue también, de parte del colectivo que se organiza de Nueva La Reforma, una charla con Rafael Paternain y compañeros del colectivo Catalejo. Fue multitudinaria y estuvo muy buena. Yo estaba allá también. Excelente. Funcionó como muy buena, como una charla bastante nutrida. Y bueno, y ahora nos vamos a un tema musical, que es el que de alguna manera nos va a permitir también partir hacia la conversa. Es el tema de una banda uruguaya de Montevideo, Alicia en el Barro. El tema se llama Nosotros. Ay, ¿es agüita fresca? ¿Cómo estamos? Estamos re bien. Cuando ni un centímetro en alta le reclama un pedazo de sillón a la otra. Y cuando plácidamente descansados nuestros culos flotan suavemente en sus asientos. Como los futuros niños flotan dulcemente adentro de las panzas, que no les advierte lo que vendrá. Cuando llegamos a esa perseguida comodidad de plato caliente esperándonos puntualmente en la mesa. Y las pantuflas blanditas esperándonos sobre la alfombra. Y nuestro sueldito esperándonos cada mes con cada billetito, dándonos una palmadita a la espalda y diciéndonos, vas bien, vas bien, seguí así que vas bien. Seguimos silbando hasta el kiosco de la esquina donde compramos el diario y nos sentamos a leerlo, poniendo cara seria a las páginas policiales. Pensando convencido de que nunca apareceremos en ellas. Porque nosotros trabajamos duro. Porque nosotros cumplimos al pie de la letra todo lo que se nos ordenó. Porque nosotros tenemos moral y ellos no. Porque nosotros hicimos lo que había que hacer. Abrazamos el maldito camino recto, sí. El maldito camino recto. El mismo que nos lleva todas las noches hasta la pelea con la almohada. El mismo que por la mañana nos lleva hasta el reloj despertador. Nunca perdonar al enemigo. Y solo ponemos la otra mejilla para el beso. Y no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo. Y solo ponemos la otra mejilla para el beso y no. Y no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo. Y solo ponemos la otra mejilla para el beso. Para el beso. Para el beso. Para el beso. Ya no hay locos, ya no hay locos. Todo el mundo está terrible, horrible, espantosamente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos. Todo el mundo está terrible, horrible, espantosamente cuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Para todas las que sufrimos de los grumos, vamos a hablar particularmente de los grumos. Quizás al año ya estaría deleitándome con eso. ¿Con los grumos de la polenta? Me los quito de la boca. Revuelvo. ¿Cómo hacer para que no queden grumos? Revuelvo. No, está todo mal y la verdad que las personas que cocinan y termina con ese resultado me parece muy condenable. Estos grumos que quieres besar y abrazar. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. La cárcel es Celecrac Al. La cárcel es un epifenómeno vomitivo. Quizás aquel que sintetice de manera más gráfica todos los repudios, ascos y o desprecios que al menos yo tengo o puedo llegar a tener en relación al fenómeno sistema modelo económico, político y social hoy vigente, hegemónico, en forma ininterrumpida desde hace muchísimos siglos a esta parte. La cárcel es aquello que eficazmente se autopromocionó como insustituible. aquel producto que día a día nos compramos como la mejor de las ofertas disponibles para resolver alguno de esos problemas que allá lejos y hace tiempo élites autolegitimadas definieron como las más graves, temerarias e inquietantes, llamándolos antojadizamente delitos. La cárcel es el destino de los pobres elegidos arbitrariamente por tres de los principales ejércitos institucionales de la desigualdad social, legisladores, policías y jueces. En ese orden, y en pos de aparente rigor, justicia y compromiso democrático, autoridades pusilánimes cultivan el peor de los complejos, creer que hacer el bien. ¿Cuál? ¿Qué? Es hacer siempre lo mismo. No inquirir, no profundizar, no cuestionar, revolución, mala palabra. La cárcel es aquel mito de siniestralidad y caos, imaginario ciudadano de feroces criminales dispuestos a hacer lo imposible para satisfacer sus colmillos con la sangre de nosotros, los buenos. Reservorio de malandras, psicópatas, energúmenos y rufianes. Mal necesario. Única vía de contención y protección universal, piensan los que piensan por sí mismos. La cárcel revela cierta debilidad fisiológica frente al ejercicio de lo dañino. Nadie asume, nadie se jacta, todos esquivan el peso tremebundo de la responsabilidad del mal ajeno. Todos pretenden erguirse en zaratrustas posmodernos. Propios y extraños, por encima del hombro maquinan su vergüenza en frases decantadas. La cárcel no es para castigo, la cárcel resocializa, la cárcel incluye, excluyendo. La cárcel cura, la cárcel beatifica. Encerrad a los hombres y mujeres del demonio y obtendrás, en cambio, fieles cucarachas mortecinas. La cárcel es una sucesión irritante de preguntas incómodas. ¿Por qué esclavizar está mal y encarcelar está bien? ¿Por qué torturar con una picana es digno de un represor setentista y extorsionar con el otorgamiento o no de una salida transitoria, beneficio y no derecho, no lo es? ¿Por qué para tener sexo en la cárcel con una persona libre hay que estar casado o en su defecto acreditar previa convivencia en concubinato? ¿Por qué trabajar a la cárcel no es retribuido de igual forma que el trabajo extramuros? ¿Acaso lo que allí se produce es de menor calidad? ¿Por qué los presos no pueden organizarse ni formar su propia comunidad de reflexión política? ¿Por qué la opinión pública considera que 8 años de prisión para un asesino son pocos? ¿Por qué el preso político muestra su disconformidad por ser tratado en prisión como un delincuente común? ¿Eso significa que el maltrato al delincuente común es válido? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta menos escuchada. La cárcel es el invento más humillante que registra la humanidad reciente. Odio a la cárcel. La odio, claro que la odio. Bueno, muchas gracias, Adelina, que nos acabas de leer este poema de Maxi Postay. Repito el título, que es bien interesante. La cárcel es Selecrac Al, y está en el libro La sábana desnuda, poesía militante contra la cultura represiva. Es un hallazgo de Ade, que la verdad que es un poeta argentino contemporáneo. Ahí va. Maxi Postay, en realidad, hoy hablaba con Débora, que está bueno contar a veces personalmente cómo se llega a veces a las lecturas. Yo diría que podríamos decir que mi primer encuentro con el abolicionismo, en este caso, porque fue con una charla de él, creo que en el 2017 hubo un encuentro en la explanada de la facultad que se llamaba Estado de la universidad, que se llamaba Estado y Represión, en el cual estuvo él con una charla que llamaba cárceles modelos y modelos de cárcel. Y fue la primera vez que yo como que paré la oreja y dije, esto del abolicionismo es como que le tengo que empezar a dar lugar, ¿no? Es decir, realmente las charlas que escuché ahí fueron la primera vez que yo dije, porque a veces como que uno lo desdeñaba, ¿no? Y ahí empecé como me interpeló. ¿Por qué decís que lo desdeñábamos antes? ¿O por qué a veces cuando no sabes bien qué es, lo desdeñas? No, porque en realidad tenés como visiones muy simplistas, ¿no? Es como cuando pasa lo mismo con el anarquismo, ¿viste? Es como que vos desplazás que el abolicionismo o esta cuestión de no querer más cárceles, claro, es como pasa no querer como más estados. Pasa como una especie de ensoñación o de una imaginación casi que imposible. Sí. Cuando en realidad creo que es mucho más que eso, y por eso la idea de una de las cosas para conversar hoy un poco primero vamos a conversar un poco sobre qué sería punitivismo, y después vamos a ir yendo, bueno, a qué serían las perspectivas abolicionistas, que creo que son potentes para pensarlas, ¿no? Sí, claro, yo creo que también el tema justamente de pensar que lo que decías de la imaginación, ¿no? Creo que es una potencia, porque... Claro, somos bastante vagas y vagos. Es como, ay, pero ¿qué hacemos si sacamos esto que funciona? Y mentira, porque tampoco funciona. También es todo un tema de opinión pública, de medios, de un imaginario social en el que supuestamente hay muchos prejuicios y preconceptos que se sostienen unos con otros. Entonces resulta que, ay no, pero si no podemos mandar a las personas malas a la cárcel, ¿qué vamos a hacer con ellas? Presupones que hay personas malas y personas buenas, que adentro de la cárcel es mejor que afuera, que un montón de cosas, que donde empezás a cinchar de una, se te cae toda la torre, ¿no? Exactamente. En ese sentido, yo quería traer algunas, no muchas en realidad, definiciones, pero sí, para aproximaciones, algunas ideas, como aparecía por ahí en el flyer que hizo Sofi para promocionar este programa de hoy, algunas como en formato de pregunta, ¿no? De cárcel, disciplinamiento, poder, punitivismo. Entonces, simplemente para empezar por algún lado, pensar que el punitivismo, digamos que viene la expresión, ¿no? De lo punitivo, que es lo que tiene relación con el castigo. Entonces, porque a veces se nos pierden los orígenes de las palabras, ¿no? Entonces, lo punitivo es directamente relacionado al castigo. Entonces, resulta que nuestro sistema de justicia se basa en que hay que castigar. No es menor. Estamos demasiado acostumbradas y acostumbrados a que eso es evidente y de que para reparar el daño hay que castigar al malhechor. Y no sé bien con qué datos fehacientes o experiencias personales contamos como para sostener que realmente eso funciona y de que el castigo es la manera de reparar un daño. Ahí está. ¿Es la intención, aparte del castigo, reparar? Hay una tensión cuando se plantea también esta cuestión de cuando qué hablamos cuando hablamos de punitivismo, porque también está, la cuestión es, bueno, nuestro derecho, nuestro sistema de alguna manera de justicia o penal, de alguna manera se supone que funciona porque quiere impedir que los delitos queden impunes. Y también hay muchas luchas que reclaman que hay cosas que no pueden quedar impunes. Pero claro, ¿el problema cuál es? El problema es que, en este caso, cuando nosotros hablamos de punitivismo, es decir, no es que no querramos que haya avasallamiento de determinados derechos o determinadas cuestiones que queden impunes, ¿no? Sino que sí estamos poniendo el acento que, en todo caso, las prácticas o las formas en las que se lleva adelante esa punición, de alguna manera, están centradas absolutamente en lo que sería la lógica de la represión y en la lógica del castigo, ¿no? Y que nos es muy difícil realmente poder imaginar otras alternativas. Es decir, tenemos naturalizado, ¿no?, de alguna manera, que el castigar al otro, ya sea con, en este caso, reclusión, ¿no? Reclusión, en este caso, ¿no? No gozar de la libertad, en este caso, y todavía a veces en condiciones, a veces la gran mayoría de las veces en condiciones bastante miserables. No es solamente no puedo salir a la calle. Ahí va. Y creo que de alguna manera, conectándolo con esto del abolicionismo, el abolicionismo de alguna manera, como que, yo le decía a Débora que me gustaba pensarlo, como recién le decía, ¿no? Como que en realidad nos invita a la imaginación no punitiva, ¿no? Es decir, a decir, bueno, pero ¿por qué siempre estamos pensando y tenemos naturalizado que es a través del castigo o del sufrimiento del otro, ¿no?, que el otro supuestamente va a modificar su comportamiento, ¿y qué es? Va a aprender? Sí, es una lógica muy ligada a lo monacal, a la institución de la iglesia también. El tema de la reclusión en los monasterios y el tema del penar como el penitente, ¿no?, que es esa persona que se autocastiga o que recibe latigazos de otros para salvar su alma, ¿no? La idea de penar como salvación es claramente religiosa y es una herencia que tenemos como muy en el fondo y que a veces no nos damos cuenta que viene por ese lado y que por ahí, sobre todo las personas que nos consideramos más críticas con la religión, podemos ligar rápidamente. En ese sentido también, enfocando un poco la cuestión de lo punitivo en específicamente lo carcelario. Es las lógicas represivas, es decir, la cárcel es una materialización de otras formas. Como anecdótica, ¿no? Es como, por un lado, por otro es, para no menospreciar la experiencia de vida en cárcel, que debe ser de las peores cosas, pero para pensar un poco esto de ligarlo con la imaginación y las posibilidades de crear o innovar o mejorar modos de vida posibles, tener cuidado. Esto pasa no solamente cuando hablamos de punitivismo, sino también en otros tipos de proyectos de transformación de la sociedad. En tener cuidado de no invertir todos nuestros esfuerzos solamente en lo reformista, ¿no? ¿Tenemos que reformar las cárceles o tenemos que abolirlas, ¿no? La idea del abolicionismo como una, para... Una disyuntiva. Ahí. Claro, para permitirnos pensar también la posibilidad no de mejorar las condiciones, sino de realmente erradicar la estructura en sí que hace que eso exista. Claro que no tenemos casi que posibilidad de sostener estrategias limpias o puras, sino que seguramente se mezclen las cosas y por ahí vos podés tener una militancia anticarcelaria o de abolicionismo carcelario, al mismo tiempo que no negás que algunas acciones de colectivos o de ONGs o de organismos internacionales que pretendan mejorar la vida de las personas en cárcel sucedan. O sea, yo no estoy diciendo, o me imagino que... Que no valga la pena... Claro, que no valga la pena mejorar la vida de las personas que por ahora están en la cárcel. Pero para comparar y para esclarecer un poco qué diferencias podría haber entre una perspectiva abolicionista y una reformista, yo nada, quería simplemente mencionar algo que es muy fácil de encontrar en internet porque está en Wikipedia. O sea, Wikipedia tiene de todo y tiene un artículo bastante claro sobre las diferencias entre reformismo y abolicionismo. Básicamente la primera diferencia es esa que decíamos recién, que el reformismo pretende mejorar las condiciones dentro de las cárceles, o también contamos con la experiencia de esta cárcel acá en Uruguay, como hay en muchas en el mundo, donde los presos trabajan y tienen yoga, y que no recuerdo la verdad cómo se denomina ese penal, pero tiene algunas condiciones especiales, que son pocos, que son han cometido delitos de... como de baja gravedad, y bueno, una serie de condiciones, pero bueno, pareciera que Uruguay también adhiere a este impulso, o a esta tradición más bien, de reformas para el mejoramiento de las cárceles, como por ejemplo, la libertad condicional supervisada, la restitución a las víctimas de los delitos mediante trabajo comunitario, todas estrategias que nos suenan, ¿no? Que sabemos que en Uruguay se aplican y en la región también. La disminución de las penas de prisión mediante la abolición de sentencias mínimas obligatorias, la disminución de la disparidad étnica en las poblaciones carcelarias. Esto en este caso creo que acá no tengo conocimiento de que hayan estrategias específicas, pero en otras partes del mundo hay especiales como proyectos para justamente reducir esa injusticia a nivel, que es a nivel de la estructura de la sociedad, y que donde vos ves que no es que necesariamente los malos o los delincuentes estén en la cárcel, sino que están más bien las personas con poca educación, pobres y racializadas. Uh-huh. También hay estrategias de prevención de la delincuencia, ¿no? Que más allá de que puedan tener otras se busque otras cosas además de reducir la estancia de las personas en prisión, también tienen que ver con eso. La abolición de programas específicos que aumenten la población de las prisiones, y acá me parece interesante pensar en algunas situaciones que atraviesan en Uruguay. Por ejemplo, abolir prohibiciones como la prohibición de drogas, ¿no? Si vos legalizás ciertos consumos y ciertas ventas, disminuís las personas que van presas por hacer cosas que son ilegales y que por ahí... no están conformando el grueso de la problemática de la delincuencia. Uh-huh. Así como también el control de armas, o bueno, abolir la prohibición del trabajo sexual, o en otro momento, ahora no tienen, creo que quedó totalmente obsoleto, pero en otro momento habían muchos países con ley seca, es decir, era un delito tomar alcohol, o bueno, producirlo en grandes cantidades, no sé si tomarlo, a nivel industrial, digamos. Y por último también, programas que pretenden introducir estrategias y proyectos de educación dentro de las cárceles, que sobre eso también dentro de un rato vamos a hablar. Y linkeando con lo que vos estás diciendo, justamente que si eso que todo este listado de acciones, ¿no?, tienen que ver con el reformismo, y teniendo en cuenta nuestra preocupación y esto de la contracampaña Vivir Sin Miedo, justamente, es decir, estas propuestas... ¿no? Brillantes propuestas, justamente son propuestas que ni siquiera son reformistas, ¿no? Sino que al revés, es una política de mano dura que refuerza los punitivismos en el sentido de que se plantean cosas incluso contrarias a esas, como por ejemplo, claro, aumentar las penas, ¿no? Hacer cambios, ¿verdad?, en la legislación penal, por ejemplo, también eliminando medidas alternativas, sí, o incluso eliminando las salidas transitorias o las salidas anticipadas. Penas mínimas. sentencias mínimas, digamos, obligatorias. Esta política de estas políticas de mano dura de alguna manera le dan un protagonismo a la policía e introducen a las Fuerzas Armadas en funciones que antes solamente involucraban a la policía, ¿no? Se también tienden, estamos hablando en forma general, ¿no? Tienden al aumento de legislar penalmente en conductas criminalizadas. Y bueno, como que al revés, es decir, todo lo que vos acabás de leer de lo que medianamente hasta un reformismo pretende hacer, esto sería como menos que menos, ¿no? Y también, para completar la idea, ¿no? Una propuesta abolicionista, en vez de, no significa que desestime este tipo de medidas, pero en vez de enfocar los esfuerzos humanos y económicos y políticos en ese tipo de transformaciones, intenta más bien pensar en estrategias como formas de vida, fortalecer formas de vida comunitarias, ¿no? Consejos, asambleas, determinados modos de reparar las estructuras comunitarias que por estar fragmentadas también nos llevan a este estado de policiamiento, ¿no? Tengo que llamar a una autoridad para que me arregle lo que sea. Ayer mi madre me contaba que una amiga de ella llamó a la policía para que viniera a hacer que baje la música a su vecino, que aparte era su sobrino. Sí. No puedes decirle que baje la música. Capacidad de diálogo, ¿no? Ha llegado nuestra invitada. Hola, Leti. Estamos recibiendo a Leticia Folgar, que justamente en relación a las cosas que estábamos comentando como ítems de las reformas al sistema penal, nos va a venir a contar algunas cosas. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mientras te acomodaste, comentamos que te puedes poner estos auriculares hermosos, que tenés que hablar cerca del micrófono, que es este, y que en cuanto podamos te vamos a ofrecer, si querés, un cafecito. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de este muchacho Maxi Postay, él es abogado, es decir, penalista, pero que se hizo abolicionista, ¿no? Entonces como que está metido en la cuestión, y él en un artículo plantea que dice que el abolicionismo es una búsqueda inacabada cuyo objetivo es visibilizar la cultura represiva de la que el sistema penal es apenas una de sus tantas manifestaciones materiales, ¿no? Es decir, como que el abolicionismo de alguna manera no solamente está pensado en objetivo, obviamente objetivo sería como primordial, bueno, que pudiéramos vivir una sociedad donde no hubiera cárceles, ¿no? Y ahí es donde empezamos en esa cuestión, pero ¿cómo que no va a haber cárceles? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y todo eso que tenemos naturalizado, es decir, se tambalea. Entonces yo creo que es una linda, es una buena invitación. No diría para pensar, yo creo que también para esto que usamos nosotros últimamente, que es medio sentipensar, porque claro, creo que esta temática también exige, como tantas otras, la empatía, ¿no? Es la decir, movilización, poner también un poco el la afectación, la afectación, como ¿no? decir, la militancia de leer nuestra, poesía anticarcelaria, nuestra afectividad, y no solamente desde el punto de vista únicamente racional, ¿no? Pero creo que meterse un poco en cuáles son los planteos del abolicionismo penal son una invitación a tratar de imaginar otras posibilidades, y creo que nos interpela continuamente y nos cuestiona todo lo que tenemos naturalizado acerca de cómo creemos que se tiene que lograr la justicia, cómo creemos que de alguna manera se deberían de alguna manera pagar determinadas penas o responsabilizarnos de actos que les pueda llamar que son errores, son consecuencias también de actos que realizaron determinadas personas, pero que de alguna manera como sociedad tenemos que resolver. Y que responden a estructuras sociales, no solamente a voluntades individuales. Y que responden también a estructuras sociales. Y que capaz que nuestro tema, o el tema que está como en la preocupación y en el ambiente, ¿no? Que es el tema de la seguridad o la inseguridad, es posible que sea la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, como de un combo donde por debajo oculto hay mucho para explorar, ¿no? Y hay que excavar y te vas a encontrar con grumos y irlos masticando, y ahí no sé si los vamos a disolver, pero antes de abocarnos a ese esfuerzo imaginativo y abolicionista, hoy nos está visitando Leticia porque queríamos también conversar de algo que es una serie en realidad de acciones y proyectos que por ahí ya puede comentarnos un poco más sobre los vínculos que puede tener la educación, el mundo educativo, las instituciones educativas con las condiciones de vida en las cárceles, las cárceles como instituciones. Entonces, nos gustaría que nos comentes un poco cuál es tu experiencia o qué cosas te gustaría compartir como para abrir la cancha de esa conversación. Ahí está. Bueno, capaz que sí, capaz que está bueno, como me sumo así como a una conversación que ya estaba como abierta, capaz que está bueno compartir desde qué lugar, o sea, cuál es mi vínculo y mi experiencia en relación a lo carcelario. Yo trabajo, soy parte del equipo docente del programa Integral Metropolitano, que trabaja en, digamos, es uno de los dos programas plataforma de la Universidad de la República que trabaja en el eje noroeste de la ciudad de Montevideo. Entonces, en realidad, nuestro contacto con la unidad penitenciaria número 6, que es donde desarrollamos desde el año 2012 con el PIM, procesos de trabajo, desde prácticas, pasantías, proyectos, espacios de formación integral, tiene que ver no con necesariamente con una opción por trabajar lo carcelario, sino con el hecho de que la cárcel está comprendida dentro de un territorio en donde la universidad se dispone a acompañar procesos y pensar cuestiones, ¿no? Entonces, capaz que como una primera cuestión, no soy una experta, no son mis temas, los temas carcelarios, sí tengo para como compartir preguntas abiertas y cuestiones desde una experiencia de trabajo en lo carcelario, que nosotros desde un programa integral y metropolitano intentamos pensar como un territorio, desde hace ya un par de años, como un territorio dentro de otro territorio. Entonces, esa también es como una... Interesante eso, que la cárcel es como un territorio dentro de otro territorio. Ahí está. En realidad, el primer vínculo, hubo una demanda específica de la unidad penitenciaria a la universidad en términos de apoyo y acompañamiento en torno a propuestas muy específicas, educativas, digamos. Pero en este proceso de trabajo nosotros nos hemos ido también como aprendiendo y tomando como algunas opciones, y ahora desde el año pasado en particular tenemos una línea de trabajo entre el adentro y el afuera. Y estamos queriendo pensar, nos parece que es más productivo y tiene más sentido pensar la cárcel como un territorio dentro de otro territorio y dentro del territorio metropolitano, porque los territorios donde nosotros, digamos, tenemos presencia desde el programa son territorios que están atravesados por procesos de desigualdad, de empobrecimiento, de precarización. Y entonces ahí empezamos a ver cómo mucho de lo que, digamos, las personas que están dentro de la cárcel y las personas que están en el entorno de la cárcel se parecen más de lo que en primera instancia, ¿no? Para desnaturalizar también muchas cosas. En primer lugar, desnaturalizar eso, ¿no? Este imaginario de que lo que hay dentro de la cárcel es un conjunto de personas, ¿no? Monstruosas. Que ingresar a la cárcel es ya de por sí un acto, casi un rito, ¿no? De pasaje, bueno, y en este tiempo el empezar a pensar en esto de cuánto el adentro se parece al afuera, cuánto el afuera se parece al adentro, qué cosas de las que están sucediendo en el afuera están retroalimentando o generando las cárceles que tenemos, con la gente que tenemos y con los problemas que vamos viendo, entonces, bueno, por ahí. Eso del adentro y del afuera es genial, porque es como que todo es binario, ¿viste? Es decir, en esta lógica que decimos de esta ola, digamos, represiva, una de las cosas que genera, ¿no?, esas cartelerías como las que decíamos hoy, ¿no?, tolerancia cero, ¿cómo era? Duro y plomo, ¿cómo era? Sí, mano dura y plomo. Mano dura y plomo, etcétera, etcétera, van generando también toda una cuestión simbólica, ¿no?, en nosotros, ¿no?, en los ciudadanos. Y que generalmente todas las políticas de mano dura a veces tienden a ser, bueno, los buenos, los malos, los que están adentro, los que están afuera, ¿no? Sí, todo el tema los ciudadanos de bien, que merecen protección, y los otros que, de los cuales hay que protegerse, ¿no? Es como toda una lógica así, de enfrentamiento y binaria, las políticas represivas las generan porque no hay un diálogo, ¿no? De alguna manera no hay como un encuentro, porque ya de por sí, si estamos fragmentados como sociedad, y las cárceles en esto de adentro y de afuera, además las cárceles siempre están lejos, no son visibles. Es lo que no queremos ver. Por eso además parece que entonces tienen muros altos, entonces nunca se sabe qué es lo es, nunca es algo transparente, ¿no? Es decir, es como todo un está interesante eso de pensarlo como un territorio entre un territorio y está afuera y adentro. No había pensado. Sí, en realidad esta opción o este juego con el adentro y afuera tiene que ver también con una opción por tomar como las categorías que usan las personas que habitan la cárcel, ¿no? Ese adentro y ese afuera, soñar con estar afuera, ustedes que vienen de afuera. Ustedes que vienen de afuera. O sea, el afuera es un afuera que es una opción de los nativos, en este caso. No, digamos, es el modo de nombrar lo que sucede en la situación fuera de esa situación de excepción que es la privación de libertad. Y el adentro, ¿no? Estar adentro, ¿no? También es el modo en que se alude a estar preso, ¿no? Acá estamos adentro, ¿no? Muchas veces los internos dicen, acá adentro, uno no sabe lo que está pasando afuera, ¿no? Es esta opción también desde el programa de abrir esta línea de como de indagación desde una perspectiva así como más etnográfica y entonces intentar como recuperar o pensar y problematizar desde las categorías que usan las mismas personas privadas de libertad, quienes trabajan con ellas, los vecinos del entorno, porque de hecho nosotros en realidad trabajamos en el territorio de Punta de Rieles. Entonces, bueno, cómo también nos resulta súper interesante, especialmente en estos tiempos, pensar, bueno, cómo los vecinos ven la cárcel, la ven, cómo la ven, qué tipo de relación quiere tener un barrio, o qué tiene que ver eso con el proceso de construcción de identidad de un barrio como Punta de Rieles. Claro. Hay toda otra historia, que es que esta cárcel, esta unidad penitenciaria, la número 6, fue un centro de detención y de tortura durante la dictadura. Uh-huh. Hubo todo un proceso post-dictadura de consulta, un proceso que se presentó como un proceso participativo abierto a los vecinos en relación a qué era lo que el barrio quería que sucediera en lo que había sido este centro de detención y tortura. Uh-huh. Hubo ahí un largo proceso y luego las decisiones que se tomaron no reflejaron lo que la comunidad local había manifestado, ¿no? Uh-huh. En realidad la voluntad de que ese centro, que ahora es unidad penitenciaria, fuera un centro de la memoria y de la cultura que permitiera uh-huh. como recuperar y resignificar una cosa como tan oscura que había No sabía esa historia. Había estado ahí. Sabía, sí, pero no sabía la historia de esto, de los vecinos, de todo ese proceso. Sí, hubo un proceso que no se respetó. Y eso también eso también está ahí como en juego, ¿no? Sobre todo en los vecinos más añosos, que son los que participaron activamente. Porque a ver si estoy bien, pero ahí ahora supuestamente que está la cárcel esta que construyeron privada. ¿Ustedes están trabajando con los dos centros o solamente con uno? Ahí está, eso es interesante. Porque desde el año pasado. ¿Qué tema esto de que también que tenía apuntado acá, lo que yo le llamo la mercantilización de la seguridad y la mercantilización de las cárceles? Sí, desde o la privatización, que para mí es como la mercantilización, porque es más, lo podemos hablar, pero uh-huh. no sé vos cómo ves eso. Sí, la unidad número 1 está pegada a la unidad número 6, que es la tradición, o sea, la unidad número 6, que es donde trabaja el programa integral metropolitano, es la cárcel de Punta de Rieles, siempre conocida como la cárcel de Punta de Rieles, donde estuvo en primer lugar un cuartel, luego este centro de detención y tortura en la dictadura. Pegado, pared con pared, se construye en la otra mitad de, digamos, esa gran manzana, la unidad número 1. El centro modelo. Que es este centro, es la primera experiencia de cárcel público-privada en Uruguay. Y bueno, en realidad nosotros tomamos como opción, si bien nos fuimos como convocados a trabajar, en realidad entendemos que no están dadas como las condiciones como para trabajar en una idea de cárcel como la de la unidad número 1, donde hay un, sin conocer con detenimiento el proyecto y la propuesta en sí, sí lo que sabemos es que es una cárcel que está diseñada para La que se construyó, la que es pública privada. La sí. nueva, la público privada, la número 1, es una cárcel que está diseñada cuidando, digamos, incluso la delimitar la interacción entre las personas, el contacto entre las personas privadas de libertad y aquellos entre que ellos no mismos. Están. entre ellos mismos y también con los operadores carcelarios, los educadores, los técnicos. Hay ya una propuesta desde lo estructural que no está pensando, claro, o no está priorizando en principio, más allá de lo que después las personas que construyen institucionalidad intentan, ¿no? En esas constricciones intentan generar. La estructura material condiciona. La estructura ya material está pensada. Ya está diseñada para, no está pensada, es muy difícil de nombrar, ¿no? No está pensada para trabajar desde la lógica de la posibilidad o de la alternativa de alguna otra cosa más que estar recluido en ese tiempo y ser castigado. Uh-huh. Entonces, en realidad, ahí una institución como la UDELAR, que, o por lo menos desde programa como el PIM, que tiene en realidad el sentido de las intervenciones, tienen que ver con la posibilidad de trabajar desde lo educativo, desde el diálogo de saberes y apostando a procesos de transformación, no encontramos como desde dónde, claro, articular un trabajo posible en una unidad pensada desde este lugar. Bien, y ahora entonces, ya aprovechando que trajiste esta cuestión de las intenciones y educativas en un sentido muy amplio, ¿no? También hay que ver más de intercambio de saberes y toda la cuestión de, no sé, yo la asocio con la idea de realmente apostar a una vida en comunidad y en sociedad posterior a ese encarcelamiento, no sé, como dentro de esto que clasificábamos como reformas del sistema penal que buscan mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles, como también fuera de ellas, justamente porque qué tipo de subjetividad se produce en la cárcel y toda esa cuestión. Entonces, no sé, me gustaría que nos contaras un poco sobre lo educativo o alguno de los proyectos o cursos, no sé, uh-huh, cómo se manejan tampoco. O sea, ahí está. Los procesos de intervención y de trabajo en la unidad 6 se iniciaron desde una demanda de la unidad en torno a las quintas y en torno a producción agroecológica. Los primeros años de intervención estuvieron como muy focalizados en esto, en abrir una propuesta de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de la integralidad en extensión, es decir, intentando articular las tres funciones universitarias, enseñanza, investigación, extensión, apostando al diálogo de saberes y a la interdisciplina. Desde esa idea de integralidad se llevaron adelante propuestas en donde se desarrollaban cursos de agroecología, en donde participaban personas privadas de libertad y estudiantes universitarios con docentes de la universidad en las quintas de la cárcel. Bien. Durante unos cuantos años, esa fue como el centro de la intervención. En estos últimos tiempos hemos ido como incorporando otros proyectos y espacios, pasantías, uh-huh, proyectos de extensión y de investigación y espacios de formación integral comienzan como a considerar también otros aspectos de la vida, dentro de la vida carcelaria. La unidad número 6 es una unidad muy particular, es una, en términos de que es lo que se denomina una cárcel abierta, que algunos llaman una cárcel abierta. Pero en realidad, como para poder como transmitir como con más claridad qué significa eso, es que uno en realidad ingresa a la unidad 6 y tiene la sensación de que está en un barrio, uh-huh, en un barrio del área metropolitana. Es decir, el interior, intramuros de la unidad 6, uno por momentos olvida que está dentro de la cárcel, uh-huh, y eso es así, ¿no? Hay como una disposición estructural de los espacios que hace con calles, con, mira, barracas que se disponen en calles, hay una zona de celdario, pero hay emprendimientos productivos, hay emprendimientos que ofrecen servicios, peluquería, venta de comida, un almacén social, una biblioteca, el centro de estudios, que se disponen como de manera similar a lo que podría ser un barrio del área metropolitana de nuestra, de nuestra ciudad. Entonces eso también ha hecho que, por ejemplo, desde el año pasado se está desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Cárcel Pueblo, que es un proyecto que estamos acompañando, que involucra a docentes de y estudiantes de psicología, de arquitectura y del programa integral metropolitano, y que está como pensando la cárcel en este sentido, ¿no? Pensando los espacios de vida, digamos. Y entonces, en relación a todo eso que está pasando y que vos venís experimentando hace varios años, ¿qué preocupaciones o qué preguntas se te han ido acumulando tal vez en este tiempo? Porque además no todas las cárceles tampoco funcionan así. Exacto. Entonces, no, por eso quería como colocarlo en primer lugar, porque es un proceso, digamos, los aprendizajes y las preguntas que tenemos abiertas tienen que ver con un proceso de acompañamiento en una unidad penitenciaria que tiene estas características, ¿no? Entonces, eso también plantea como muchos desafíos, porque, por ejemplo, las personas privadas de libertad no están trancadas todo el tiempo en una celda, sino que mientras hay luz de día, se circula, no hay rejas, se circula libremente por los espacios. Por ende, por ejemplo, para las propuestas educativas o artísticas o que se arman, que se llevan o que se autogestionan, las personas privadas de libertad eligen de cuáles participan y de cuáles no, lo cual tampoco es algo que suceda en otras cárceles, ¿no? Una pregunta era, ¿vos dirías desde tu perspectiva que capaz en este caso, en ese modelo que está planteado ahí, hay una especie de, ¿cómo llamarle?, de querer un poco, no sé si trascender, pero de modificar lo que uno le puede llamar las lógicas punitivas, es decir, la lógica del castigo y de la represión? Sí. ¿Crees que eso es algo que se ha ido modificando, al menos en particularmente en ese centro, ¿no? Sí, ese centro. Pero después está lo de las dudas, las preguntas igual. Ese centro tiene como esta particularidad, tiene un proyecto institucional que es llevado adelante por Luis Parodi, que es una persona, en primer lugar es un civil, no es un policía, ¿no? Y que en realidad apuesta a esto, ¿no? Apuesta y entiende que es posible recrear en una unidad penitenciaria espacios en donde la lógica se desplace exclusivamente de lo punitivo y se apueste a procesos educativos que podrían operar o que se abren como posibilidad, en realidad, que se abren como posibilidades para que las personas privadas de libertad se puedan pensarse de otra manera, ¿no? A aquellas que han, digamos, como regido su vida o en las que han podido pensarse hasta el momento, ¿no? De ingresar a esa situación de privación de libertad. Esa es como la concepción desde la cual se intenta que el adentro se parezca lo más posible al afuera, que eso es también planteado así, y que haya como una política y una apertura a recibir propuestas de trabajo, digamos, y disponerse a la mayor comunicación posible, ¿no? Desde esta idea de que es necesario que el adentro de la cárcel se parezca lo más posible al afuera para que luego el ingreso al afuera sea... sea posible y sea posible de otro modo, es decir, reaprendiendo otras maneras. Hay una fuerte intención de salir de la lógica del castigo, digamos, pero, digamos, uno también visualiza los límites, ¿no?, de algo así en la situación y en las condiciones de vida en privación de libertad. Entonces, también esas son preguntas que quedan abiertas. Algo que también hemos, y en ese sentido, es que también hemos ido como repensando esto de poder acompañar procesos en donde podamos como poner un poco más en diálogo, no un afuera abstracto, ¿no? Cuando te reinsertes en la sociedad o ¿no?, los procesos de rehabilitación, ¿qué pasa con el entorno en el cual se inserta esta unidad, ¿no? Los vecinos se están viendo mutuamente, ¿no? Las personas privadas de libertad, los vecinos del barrio de Punta de Rieles, ¿en qué sentido se están percibiendo y viendo, ¿no? Estamos dispuestos a comprar bloques en la bloquera de la unidad, ¿no? Claro. Podemos ir a mostrar la obra de la cárcel, podemos ir a la Zabala Muniz, pero podemos ir también al Teatro Punta de Rieles, ¿no? Y trabajar o mostrar o colaborar con un centro cultural comunitario. Nos parece que hay algo de tejer también ahí en esta cuestión más micro, ¿no? Que le da como un carácter más real a esos procesos, ¿no? Porque si no, en realidad muchas veces hay como muchos discursos e incluso acciones concretas, ¿no? De repente de sacar y mostrar algunos productos, ¿no? Generados dentro de las cárceles, pero no como algunos espacios y en algunos ámbitos, ¿no? Y sin embargo, de repente muchas de las personas privadas de libertad que provienen de barrios, provienen del entorno o de barrios muy parecidos a los que rodean la unidad, por ahí no están pensando que hay algo que podrían hacer o que pueden tener que ver o que los puede movilizar y que los puede movilizar del mismo modo que moviliza a vecinos que viven del otro lado de ese muro y que están preocupados o inquietados por las mismas cosas. Sí, y en esto de estar inquietados por las mismas cosas, capaz un último planteo antes de irnos a la tanda y por ahí despedirte o no. Nosotras te invitamos a tener esta pequeña conversación específica sobre el tema de lo educativo y los proyectos del PYME en cárcel, pero claramente te puedes quedar a conversar con nosotras el resto del programa. De todos modos, a lo que iba, para relacionar un poco también con lo que veníamos hablando al inicio el no a la reforma constitucional como movimiento y todo lo que ha generado como posibilidad de pensar alternativas y al vivir sin miedo, que al proyecto, ¿no?, de reforma constitucional. ¿Sentís o sabés o conocés de alguna repercusión que haya dentro de la cárcel de esta unidad penitenciaria en relación a esta propuesta de reforma? No, la verdad es que no. En este tiempo no hemos sabido de que este sea un asunto sobre el que se esté como pensando. Creemos, o por lo menos que nos lo hayan como transmitido de este modo como una preocupación o como algo. Muchas veces, y creo que esa es una cosa que es como nos viene desafiando en este tiempo, esta cuestión de, hay una cierta posición y perspectiva en relación a esto que compartimos ciertos sectores intelectuales universitarios, ¿no? Uh-huh. Que a veces está como muy lejos notamos que se aleja mucho del modo en que esto es construido en el territorio o por las personas que están privadas de libertad. Y eso sí es una constatación que a nosotros desde el programa y queriendo como aportar en este sentido, ¿no?, de poder problematizar en torno a esta reforma y lo que implicaría, nos ha planteado como este desafío de decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar en esto de poder contribuir a complejizar la formulación de este problema, ¿no? Nosotros, hay un nosotros que lo entiende y formula este problema de una manera, que le preocupan determinadas cosas, la reforma constitucional, abrir la puerta o habilitar prácticas, ¿no? Que entendemos que no corresponden, que violentan, que lejos de aportar a la seguridad, aumentan la sensación de miedo y de inseguridad y esta cuestión de que tenemos que protegernos los unos de los otros, ¿no? Pero, digamos, uno lo que escucha a veces en el barrio y a veces en la cárcel son discursos en donde en realidad el camino de la represión es el camino que se visualiza naturalizado como y sí y este y visualizado como solución, ¿no? Entonces se fundamenta en como una serie de experiencias en torno a lo que efectivamente significa vivir en determinadas condiciones, claro, ¿no? En los barrios. Es decir, el modo en el que podemos ver esto a una cierta distancia no es el modo en que se visualiza cuando yo vivo en el barrio en donde efectivamente no, mi familia no puede circular a menos que yo tenga que, no sé, tengo que acompañar a mi hija, o a mi hijo a que se tome el ómnibus para ir al liceo, tengo que ir a esperar a fulanito, ¿no? Claro. No puedo dejar la casa sola jamás porque... Claro. Entonces, bueno, creo que lo que, si bien esto no está, realmente nos, a nosotros no se nos ha planteado como en el trabajo, como una preocupación en sí, en torno a la campaña, sí creo que es como, nosotros estamos como queriendo pensar mucho y muy en diálogo con el territorio, y uno de esos territorios es la Unidad 6, uh-huh. Sobre cómo poder complejizar un poco más esto, cómo poder entender también el sentir de quienes tienen que vivir en ciertas condiciones que claramente han cambiado en uh-huh. los últimos años, en algunos barrios más que en otros, claro, en nuestra ciudad, aparte, claro, de sensaciones y aparte, claro, de lo que se construye desde los medios y aparte, entonces, bueno, como esa es como la complejidad, pero bueno, también creemos que estamos en un lugar privilegiado para poder como aportar desde ahí. Bien. Okay. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, porque si no, seguimos. Father in together, Father in to set, Father sent to rat, Father tree to dry. Is a strange and bitter cry. También, bien. Al sitio web juansartori.ui y súmense todos, que lo vamos a precisar a todos. María Rudemar dice: felicitaciones a Sartori por el proyecto para Uruguay. En cuanto a las cárceles, podemos ver en la historia soluciones como el panóptico de Fucal, un proyecto arquitectónico de cárcel ideal, pocos policías y más eficaces, además un emprendimiento agropecuario detrás de estas cárceles que nos enseña a trabajar y producir, dice Fabián por ahí. Ah, eso me interesa. ¿Cómo es el panóptico? Panóptico de Fucal o Fucol. Ese lo estoy anotando. Muchas gracias por el dato, porque eso me interesa mucho. Voy a empezar a estudiar sobre el tema. Aquí anoto. Panóptico Fucal. Sí, acá está, mirá. Panóptico de Foucault. No sé cómo se dice. Foucault. Está bien. Foucault. Está anotado acá. Muchas gracias por el dato ese. Muy bien. Vamos a estudiar. ¡Ay! ¡Me huele, bien, mamá! Al sitio web juansartori.uy. Bueno, no podemos más que reír. Súmense todos, que lo vamos a precisar. No, ya está, señor, basta. No importa, pero me encanta que esté de fondo, me encanta. Yo no lo. Nosotros estamos ese tipo de colaboradores. Bastante tenemos ya con escucharlo de vez en cuando. Bueno, la cuestión es que. Estamos tomando nota también nosotros. Estamos tomando nota. Tomando nota de. Estamos en el aire, estamos tomando nota. Como siempre, ¿no? Porque hay que llevar libretas para anotar sugerencias, ¿no? ¿Y este muchacho cómo era? El tema es que lamentablemente, ¿no? Hay que informar que en realidad ha fallecido. No, sinceramente eso. No, que en realidad el señor Foucault no le va a poder dar soluciones. ¿Cómo que no? ¿No inventó una cárcel? Para el tema de las cárceles. No va a poder dar soluciones porque en realidad, bueno, el discurso de Foucault es un discurso crítico, ¿no? Es decir, un discurso que al revés lo que hace es interpelar, poner en cuestión, ¿no? Realizar una crítica más que profunda acerca de justamente de lo de las cárceles, de los dispositivos de encierro, de los modos de las diferentes técnicas o tecnologías, digamos, del disciplinamiento de los cuerpos a las sociedades modernas. Entonces, en definitiva, no le va a dar una solución. En realidad, le va a hacer chisporrotear la cabeza, porque te va a plantear al revés, ¿no? Es decir, una crítica a todas las cosas estas que creemos que son las soluciones, ¿no? De todos modos, aprovechamos igual el resurgimiento, que nunca viene mal, de pensar algún filósofo, alguna filósofa, y que de repente alguien escuche y tome nota también de quién es Foucault. A mí lo que me llamó la atención también cuando escuché este audio por primera vez era que me venía como la maestra Ciruela y decía, no es de Foucault, es de Benham. Entonces, por ejemplo, para si a alguien realmente le interesa buscar un poco de a qué se refería este oyente que pretendía ayudar a pensar unas mejores cárceles, la idea del panóptico, Foucault la toma de Benham, que en 1780 escribió un texto no muy largo, unos 50 y algo de páginas, que se llamaba El Panóptico, o el de Panopticon, que es como, no sé, la palabra de la verdad, no estudié maestra, no sabría decir de dónde procede, pero sí la estructura arquitectónica, que es como decía Ade, busca una eficiencia del disciplinamiento de los cuerpos y de la vigilancia, en donde, a la inversa de cómo podría ser un escenario en donde muchas personas miran a una, en el panóptico como estructura de control, se reduce el personal, en este caso los policías, que por el sistema, la estructura arquitectónica, en el centro hay una torre con determinadas características también de luces y sombras y de ventanas muy chiquitas. A mí me hace acordar, en algunos hábitat hay en unos rincones unas torres como también donde el guardia de seguridad de turno está allí adentro y tiene como un visor como a la altura de su cara, de su cabeza. Bueno, desde allí un policía o un guardia carcelario puede mirar hacia varios, distintos alas que salen de ese centro, que sería el eje de esa estructura, y puede ver a muchos muchas personas o muchas celdas, sin que sepan las personas que están en las celdas si están siendo miradas o no. Entonces, en torno a esa estructura arquitectónica que provocaría mucha eficiencia, ¿no? Mucha funcionalidad, es que estructura Foucault la crítica a al sistema de represión y de dominio y de castigo de las sociedades modernas. Nada que ver con lo que... Bueno, nada que ver, no. Mucho que ver, pero bastante a la inversa de lo que estaba planteando. Al menos con objetivos totalmente distintos, ¿no? Sí. Sino que explicitar todos esos mecanismos para, de alguna manera, bueno, ponerlos en cuestión. Sí, y en esa línea también el panóptico no es solo... en lo que hace Foucault también con esta idea del panóptico es no referirse solamente a una arquitectura de un edificio, una cárcel concretamente, sino a el panoptismo de la estructura de dispositivos de encierro de toda la sociedad, la escuela, el manicomio, la cárcel, el hospital. Cómo todos reproducen determinados patrones de control y disciplinamiento. Exactamente. Entonces... Hay una, sobre Foucault, hay una... ¿Vieron que a veces momento cita. Algo que está buenísimo de las redes sociales, ¿no? Siempre y cuando de alguna manera sean fehacientes, bueno, muchas veces salen como fragmentos, ¿no? Ideas de filósofos. Que después hay que ir a corroborar para que no te encajen que Borges dijo que no sé qué. Después a veces está bueno salir a corroborar para que... Exactamente. Pero hay una que circula y que está buena para pensar incluso esto que... Este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? La contracampaña, etcétera, etcétera. Que dice así: cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control. Lo que explica por qué en los periódicos, en las radios, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si tratase de una permanente novedad, ¿no? Esta cuestión de como que hay como una retroalimentación, ¿no? Entre, bueno, exponer los continuos peligros o la continua criminalidad, que de alguna manera también alimenta el miedo, y a su vez también que como ese en todo caso este miedo, que es un gran temón, como decíamos con la compañera otra vez, y de mucho cuidado a trabajar a la hora de la campaña, ¿no? Porque el miedo, sí, es una cuestión muy subjetiva, como lo comentabas hoy, Leticia, ¿no? Es decir, Muy subjetiva y no despreciable. Y no despreciable, porque si vos tú vivís en un barrio donde claramente tenés que estarte cuidando continuamente de hacer determinadas cosas, no podemos subestimar tampoco lo que de alguna manera sienten o les pasan a algunas personas, ¿no? Pero en este caso me parece que lo interesante es que en este círculo, ¿no? De alguna manera, criminalidad, exposición de la criminalidad, miedo, ¿no? También justamente se hacen más deseables los sistemas de control. Sí, que es algo que también en Vigilar y Castigar, este texto de 1975 de Foucault, expone de esta manera de lo que decías vos de la retroalimentación, ¿no? Como el sistema carcelario como una continuidad que también produce la subjetividad carcelaria. Es decir, como a veces se dice en los medios, ¿no? Peyorativamente, escuelas de delincuencia. Y sí, probablemente tenga que ver, en el fondo, aunque los medios no estén pensando en Foucault cuando plantean eso, con esta idea de que el propio disciplinamiento que suceda dentro de las cárceles es un disciplinamiento que pretende la especificidad de la criminalidad. Es como esta cosa de que entran por un delito leve y de repente ya empieza toda una ola y un círculo vicioso. Porque el poder también produce. ¿No? Es decir, produce los propios sujetos. Produce también los propios sujetos, ¿no? De alguna manera produce subjetividades. Y de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo no? No, ahí en realidad no puedo, escucho y me dan ganas como. Me salgo de la vaina, me dan ganas de meter la cuchara. Si discrepa. No. En realidad esto me dispara como el pensar cuántas de estas cosas, por un lado se ha pensado, me parece, más en cómo, digamos, estos dispositivos generan cierto tipo de subjetividades, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece también interesante pensar cómo en el afuera se construyen subjetividades que están siendo preparadas básicamente para circular en un adentro, afuera, ¿no? Por supuesto. O sea, y muchas de estas cosas que implica, digamos, que ha implicado este proceso de mayor presencia policial en los barrios, ¿no? Ha ido instalando o materializando y nos permite ver cómo una suerte como de, ¿no? Hay un cierto tratamiento de algunos, en particular de jóvenes, ¿no? Varones, que se naturaliza, ¿no? Es decir, que la policía te pare, que te tire al piso, ¿no? Claro. Para pedirte los documentos, que el modo en el que se dirigen, ¿no? A ellos también. Hay toda una serie de cuestiones que, bueno, esto, que nos en realidad nos hacen pensar que ese trabajo de construcción de ciertas subjetividades es previo. Sí, totalmente. ¿No? Es previo. Es previo al ingreso a la cárcel. Entonces hay una cosa que es mucho más compleja, mucho más perversa, mucho más, me parece, difícil de desanudar, que tiene que ver con que esto, con qué estamos produciendo, qué producimos y en las ciudades también, ¿no? ¿A quiénes qué estamos intentando producir, qué tipo de subjetividad y con qué propósito? Porque el miedo también, aparte, es un gran negocio, digamos. Sí, sí, hay toda una parte que no nos metimos. Justamente sobre el negocio, una de las preocupaciones, yo me acuerdo que cuando yo me puse en contacto con esto del abolicionismo y todo eso, fue a raíz de, porque fue la época en que se estaba construyendo la cárcel esta, ¿no? Iba a ser privada, una cárcel donde supuestamente el Estado le paga por X cantidad de plata por cada preso. El momento en que te pagan por preso, y como que no en un momento que salga. Yo me vi como consustanciada con el problema, no dije, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a es que esto es mercantilizar las cárceles, es decir, si el lucro entra acá, dije, yo estamos muertos, ¿no? Es como más o menos lo que pienso sobre la educación, ¿no? Porque en definitiva, claro, es decir, y cómo a veces es difícil en un momento, ¿qué es lo que vamos a problematizar y qué no? Porque en realidad, claro, la respuesta de muchas personas a veces es, no, pero fíjate, capaz que viene el privado, construye, ¿no? Mantiene al preso, y parece que va a gestionar y va a resolver. Pero mercantilizar, digamos, lo que podríamos llamar la seguridad, mercantilizar las clases, es de alguna manera introducir todo un mercado. Y después hay todo un sector económico que depende de eso. Sí, sí. ¿No? Total. Por ejemplo, bueno, Si la cárcel tiene 500 plazas, ¿no? Se supone que vos vas a precisar que las plazas estén ocupadas. No vas a aspirar a transformar la sociedad para que las plazas no estén ocupadas. Después, bueno, tenemos todo un desarrollo de sistema de seguridad, alarmas, software que tienen que ver con la seguridad, desde el que va a instalar las cámaras, desde el que va a instalar, claro, ¿no? Entonces se empieza a decir, el mundo hoy de lo que le llamamos la seguridad es un negocio. También es un negocio. Entonces, totalmente, es como una cosa que vos decís, pero veámoslo, veámoslo. Tipo, no, es como decir, veámoslo, porque te está cacheteando, ¿no? Te está cacheteando y vos decís, no, pero capaz que el privado se hace cargo, pero veamos toda la trama. Sí. Déjame enganchar con esto que decías para traer a la última invitada del programa de hoy. Ya estamos en los minutos finales y con relación a la calle y a los dispositivos de control callejeros, queríamos traer una invitada en modo audio, que es María Galindo, que justamente gran parte de su trabajo, de su arte, de su militancia es callejero. Y entonces nosotras la estuvimos entrevistando desde Revolviendo la Polenta. Ella nos visitó hace 2 semanas. Estuvo... La entrevista la hicimos la semana pasada. Ella vino por la semana pasada. A la escuelita feminista de Las Minervas. Y bueno, fue invitada por ellas. Nosotras la estuvimos entrevistando. Quiero leer cómo se presenta ella misma en la contratapa del libro A Despatriarcar. Y después vamos a escuchar el audio de la entrevista. Voy a comentar eso nada más. Dice, soy María Galindo, fundadora junto a otras de Mujeres Creando. Soy feminista, soy boliviana, estoy loca. Hago radio, televisión y lucha callejera con guión propio. Escribo libros por precaución. No deseo ser traducida ni interpretada por el poder académico. Por eso, escribir es para mí una toma política de la palabra. Me califico como agitadora callejera, grafitera y buena cocinera. Agarrar una escoba y barrer me limpia el alma. Agarrar una hoja de papel y escribir me la aliviana. Queríamos ver si podemos tejer en este ratito de conversación algunas relaciones y a que nos podemos ayudar a pensar sobre esto de que decíamos hace un rato, de en Uruguay en particular este año es año electoral, pero en toda Latinoamérica por diversos motivos está viviendo una situación de avance, de punitivismo, de endurecimiento de penas, militarización, etcétera, con ese discurso del miedo. Que aparte, la inseguridad, la inseguridad y el problema. Entonces, bueno, producir determinadas reformas, por ejemplo, los sistemas penales, constitucionales, que nosotros llamamos que es como una ola, lo llama la ola de la mano dura, ¿no? Claro. Y que queremos saber, bueno, cuál es tu perspectiva, qué pensás acerca de... Bueno, lo que yo les he planteado a las compañeras Minervas, que son las que me han invitado a Montevideo, es que estamos pasando del neoliberalismo a una nueva fase del neoliberalismo que yo la llamo neoliberalismo de corte fascista, ¿no? Donde el problema no es el punitivismo, sino que el punitivismo es un síntoma de la fascistización de la escena política social, ¿no? Entonces, una fascistización que lo que va a hacer es estrellarse, activar o desarrollar en conjunto de formas de censura, de castigo, de amenaza y de intimidación contra las libertades de las mujeres. Entonces, es un error que las mujeres aceptemos o legitimemos que en aras de nuestra seguridad física, en aras de la lucha contra el feminicidio, o en aras de la lucha contra la violencia machista, legitimemos todo un sistema jurídico policiaco que lo único que va a hacer es fascistizar la escena política, la escena social, para quitarnos libertades a nosotras. Porque toda esta ola de crueldad contra las mujeres tiene que ver con disciplinamientos respecto de libertades que estamos conquistando y que nos estamos tomando. Entonces sería muy perverso que, siendo que estamos en ese camino, toda esta ola que no es punitivista, sino que es fascista. Esta es una ola fascista, compañeras, amigas, amigos. No es el problema el punitivismo, que sí, que es un síntoma. Pero lo que está detrás de ese síntoma es el fundamentalismo, es el discurso de odio, es el disciplinamiento de los cuerpos. Ahora, el tipo de... Me imagino que las respuestas y las acciones en torno a eso son múltiples, pero nosotros creemos que como bastante evidente que los feminismos están tomando mucho protagonismo, digamos, en esta resistencia, respuesta, de muchas maneras. Y lo que tal vez a veces pensamos en relación a algunos casos concretos que han sido más o menos mediáticos, es que hay como algunas contradicciones entre ciertos feminismos y el castigo y la confianza en el sistema penal, ¿no? Y esa situación que también es a la interna del problema del feminismo. Hay un peligro también en algunos sectores feministas que de alguna manera tienen un discurso punitivista, ¿no? En la medida que consideran que, bueno, frente a los femicidios, bueno, más penas, más... Que no significa que realmente no sea parte del intento de justicia, pero... Claro, es que por eso, un poco tenemos que ubicarnos muy bien en el circuito. Nosotras, por ejemplo, cuestionamos la impunidad en el feminicidio, porque la impunidad en el feminicidio es el derecho de matar a las mujeres por parte de los hombres. Entonces el hombre que no te mate es bueno, porque te perdonó la vida, ¿ya? Entonces no podemos permitir que las lógicas patriarcales nos arrastren hasta allí. Pero al mismo tiempo, no podemos de ninguna manera dejar de entender esto que les decía. ¿Por qué está aconteciendo el feminicidio como un problema estructural en toda la región? Porque las mujeres estamos en un proceso de sublevación. Entonces es una reacción de castigo colectivo contra las mujeres y contra la sublevación de las mujeres respecto de los mandatos patriarcales. Si esto es así, es imposible que nosotras aceptemos que una ola fascista nos ofrezca protección a cambio de disciplina. Protección a cambio de disciplina, que nosotras no queremos eso, no íbamos por ahí. Porque eso es el retroceso completo de lo que nosotras estamos logrando conquistar. Estamos ya en el final, queríamos dejar de compartir este pedacito de una entrevista que pudimos hacerle a María Galindo y que prontamente vamos a subir en formato completo, que fue una entrevista como de casi 40 minutos. Estamos produciéndola para editarla y que quede bonita y que se pueda escuchar lo mejor posible, y va a quedar subida como podcast en la radio y también en las redes. Pero bueno, también para dejar planteado el tema punitivismo-feminismo, que es todo un tema para conversar en algún momento. En algún momento, pero que quedó ahí en el tintero. Ya se nos fue el tiempo para todo. Y bueno, invitarlas a que va a haber la masa lenta hoy. ¿No? ¿No? Por la lluvia, porque la suspendieron por la lluvia. Estando aquí adentro, no nos dimos cuenta de que en realidad estaba pasando eso. Sí. La suspendieron. Bueno, pero queda para otro momento. A ver. Estemos atentos a las Hay redes. Hay que estar atentos a las redes para ver para cuándo se pasa esta masa lenta que iba a ser en el Gaucho. ¿Tá? Así que más bien aguardarse y a escuchar María Galindo en YouTube. Hay pila de cosas. Ah, y otra cosa en donde pueden escuchar a Galindo es en su programa... Pare de sufrir, luche. Pare de sufrir, luche en Radio Deseo. Es nuestra amiga radio, ahora hermana de Bolivia, y que también en esta conversación nos permite compartir los contenidos que queramos. Así que también tenemos unas nuevas cositas para compartir desde Radio Pedal. Alianzas, vínculos. Con radios de otros lados, de otras latitudes. Y que nos dijo que estaban preparando para el año que viene un encuentro, ¿no? Un encuentro de mujeres también, había dicho, en el verano o algo así. Sí, en febrero. En algún momento vamos a tratar de ver si tenemos noticias. Pero en principio también, además de escuchar Radio Pedal, que no pueden dejar de escuchar, pueden escuchar Radio Deseo, también online, y donde pueden escuchar también a María Galindo en su programa. Para y bueno, sufrir. Y se terminó el programa de Revolviendo la Polenta. Agradecemos a Leti, que está con nosotros, pese a un pequeño accidente que tuve en la Rambla. ¿Yo puedo mandar un saludito? Por supuesto. Como decía en la tele, mande. Yo quiero mandar un saludo a unas compañeras con las que desde hace re poquito tiempo, pero bueno, un lindo tiempo, estamos como, tenemos un pequeño como colectivo que se llama Las Marichulas. Las Marichulas, bien. Las Marichulas. Tomen nota. Tomen nota. Bueno. Exacto. Mari, te lo deletreo como Sartori. Un saludo para las marichulas que me lo están pidiendo y que se lo merecen, que son, somos un colectivo de mujeres que estamos tratando de entender un poco todo. La vida, lo que nos pasa, el mundo académico. Y capaz que eso, capaz que otro día podemos venir a visitarlas con las marichulas y vemos. Podríamos tener una jornada de intercambio con las marichulas. Nos encantaría. Y... bien, por ahora sesionamos en boliches, pero. Más que después. La red está abierta para sesiones marichulas. Dale. Y bueno, nos vamos que no sean machirulas. ¿Con qué música nos vamos? Y también nos vayamos con. Con Cazuza. ¿Con Cazuza? Perfecto. Perfecto. Entonces, arriba. Chao, muchas gracias. Bueno. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso.